sabes que a mitad de cada paso te sigo esperando. Sabes que lo único que quiero es que me sigas amando. Y llegas y te ríes y me quedo a mitad de la vida. Pero siempre, siempre, siempre a tu lado. ¿Y cómo explicar que no existe verdad sin mentira? El llanto y la risa, la brisa marina, tu boca y la mía. A tu lado se me pasan los días y quiero volver a tu lado, a sentarme contigo en el patio oliendo a geranios, a mirar a las nubes del cielo, bailar de la mano. Pero siempre, siempre, siempre a tu lado. ¿Y cómo explicar que no existe verdad sin mentira? El llanto y la risa, la brisa marina, tu boca y la mía. Nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara. A tu lado se me pasan los días y quiero volver a tu lado, a mirarte a los ojos sintiendo tu beso en mis labios, a tener mis pies fríos buscándote desconsolados. Pero siempre, siempre, siempre a tu lado. ¿Y cómo explicar que no existe verdad sin mentira? El llanto y la risa, la brisa marina, tu boca y la mía. Nara, lara, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. A tu lado se me pasan los días y quiero volver a tu lado, a sentarme contigo en el patio oliendo a geranios, a mirar a las nubes del cielo, bailar de la mano. Pero siempre, siempre, siempre a tu lado. Pero siempre a tu lado.